cabeza, la cruda que me pesa, la física y moral, porque me dejaste mal, porque sin tu amor me da fatal. Qué lento pasa el tiempo, me ataca el sentimiento, no me vas a buscar, yo te quiero llamar, pero no lo voy a hacer, hoy mi orgullo me va a rescatar. Soy un trapo hasta el espejo, me reclama, pero antes guarda que me veas así. Pero estoy bien, voy a estar bien, quiero estar, sí, sí, yo sé que sí. No, corazón bipolar, porque río primero y luego tengo que llorar. Porque la realidad es que digo que no te quiero, quiero regresar. ¿Cuál es el fin? Cuando te recuerdo, me acuerdo de lo malo, que fue más que lo bueno. Tú me dejaste mal, es que sin tu amor me va fatal. Soy un trapo hasta el espejo, me reclama, pero antes muerta que me veas así. Pero estoy bien, voy a estar bien, quiero estar, sí, sí, yo sé que sí. Llorar y que cursi lo que siento. Creía que volverás justo en el capítulo final. Gracias a los amantes del drama y del amor. ¡Chao!